arrasando multitudes. Se tomó hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Los gorilas. Sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dando vida. Tienen el poder de la música. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. En cassettes y compactos, los gorilas se apoderan de vos.